de Israel te rendimos flor. A ti nuestro gran Redentor, de día la sombra, de noche la luz del mundo eres Rey y Señor. Buscando tu luz, extraños en yermos del mal, los malos se gozan de nuestro pesar, más libre Israel quedará. Se vislumbra la gracia.